Don Fernando, Mercedes, Raquel, Ramón. 1. Soy abogada. Don Fernando es mi cliente. Dos. Soy de España. Ahora soy propietario de La Gavia. Tres. Mercedes y yo somos miembros de la familia Castillo. Cuatro. Soy hija de Don Fernando. Cinco. Carlos, Juan y yo somos hijos de Don Fernando. 1. Raquel. 2. Don Fernando. 3. Ramón. 4. Mercedes. 5. Ramón.